pena en el alma desde que te fuiste, porque me dejaste. Solo me paso las horas hundido en el llanto que es desilusión. Cuando pasas por mi lado con tu indiferencia, me quedo callado. Como me muerdo los labios hundido en el llanto que es desilusión. Te quiero y no puedo olvidarte. ¿Quién sabe por qué te perdí? Quizás tú nunca me quisiste, tal vez te burlaste de mí. ¿Quién sabe por quién me has dejado? ¿Qué mal me pagó tu querer? Quisiste cambiar mi destino por otro camino, que te vaya bien. ¿Por qué me perdiste el cariño? Tal vez te ofendí sin querer. Tal vez tú nunca me quisiste. ¿Quién sabe por qué te perdí? Llevo una pena en el alma desde que te fuiste, porque me dejaste. Solo me paso las horas hundido en el llanto que desilusión. Te quiero y no puedo olvidarte. ¿Quién sabe por qué te perdí? Quizás tú nunca me quisiste, tal vez te burlaste de mí. ¿Quién sabe por quién me has dejado? ¿Qué mal me pagó tu querer? Quisiste cambiar mi destino por otro camino, que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien.